Capítulo 23. El principito saludó al comerciante. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Se toma una por semana y ya no se sienten ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? Porque con esto se economiza mucho tiempo. Según el cálculo hecho por los expertos, se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiere. Si yo dispusiera de 53 minutos, caminaría tranquilamente hacia una fuente. Fin del capítulo 23.